Carucha, haceme bailar con un güiro solo. Arriba, arriba, arriba, que llegó el sabor. Traigo el sabor para mi gente, traigo mi cumbia y ritmo caliente. Suena las congas, güir y timbal, traigo mi cumbia para bailar. Cumbia sin palmas te traigo yo, teclado bajo, viola y bongó. Letras que llegan al corazón, con sentimiento, ritmo y sabor. Traigo mi ritmo, ritmo caliente. Traigo mi cumbia como la gente. Cumbia sabrosa y bien diferente. Y con las palmas que hace mi gente. Traigo mi ritmo, ritmo caliente. Traigo mi cumbia como la gente. Cumbia sabrosa y bien diferente. Y con las palmas que hace mi gente. Timbal, tumba y bongo. San Nicolás, Rosario y todo Santa Fe. Traigo el sabor para mi gente, traigo mi cumbia y ritmo caliente. Suena las congas, güiro y timbal, traigo mi cumbia para bailar. Cumbia sin palmas te traigo yo, teclado bajo, viola y bongó. Letras que llegan al corazón, con sentimiento, ritmo y sabor. Traigo mi ritmo, ritmo caliente. Traigo mi cumbia como la gente. Cumbia sabrosa y bien diferente. Y con las palmas que hace mi gente. Traigo mi ritmo, ritmo caliente. Traigo mi cumbia como la gente. Cumbia sabrosa y bien diferente. Y con las palmas que hace mi gente. ¿Qué te parece, ah?